Bueno, ahí estaba el río Timbiquí. Hoy hay solsticio, yo no sé si de verano o de invierno, pero yo sé que de invierno. Y hoy es 21. Y entonces estamos primero respetando el río, dándole las gracias, dejando que nos estemos aquí, sin tanta mística, más bien con bastante respeto. Y yo voy a terminar con esta, pues voy a terminar esta primera intervención porque seguramente, sí, vamos a escuchar otras veces mi voz. Estoy agradecida con la vida también por estar aquí con tanta gente de otras partes, de otras partes del planeta y también de este país que parece un solo planeta también. Esta canción se llama Mi Medio Ambiente y la hicieron unas personas de la comunidad del río Timbiquí y la vamos a dejar como melodía de intro también. Oigo, madre. Esa canción se llamaba Mi Medio Ambiente. Es una canción que hicieron los señores de allá, de Timbiquí, porque después del conflicto armado que no se ha acabado, como que el territorio tuvo una cantidad de daños, no solamente desplazamiento y familias incompleta, sino que se dañó el río porque la minería hizo que se contaminara, que ya no puedan comer nada de lo que se cría en el río, que además, gracias Juan, que además también les está produciendo como unas enfermedades en sus cuerpos, como unas manchas o enfermedades infecciosas también en las mujeres, como en la vagina. Y entonces ahorita ese consejo comunitario acaba de demandar al Estado por todos los daños que le causó la guerra, y el Estado tiene que estar allí haciendo presencia ahorita por medio de todas las instituciones, reparando como el territorio, entendiendo el territorio como ecosistema y humanos que están ahí, y animales y todo lo demás. Como un río con derechos. No son compañías, son como foráneos, como gentes de otras partes. Ellos les dicen paisas, que es como gente que viene de afuera, ellos les dicen así. Y por ejemplo, esta es otra canción que hicieron allá. Como veo que no hay turno aquí en la radio, la voy a poner. Se llama El Zancudo. Y es, también la minería trajo un zancudo al río, que es como el que les está pegando las enfermedades ahora, no solamente la fiebre amarilla, sino también la leishmaniasis. Ahí va. ¡Uy, paisano! ¡Uy, comadre! Thank you. Eso, entonces esa canción se llamaba El Zancudo y es lo que les estaba contando antes de empezar. No, estoy invitada a otra. Hay varias, pero son naturales, son productos naturales. Es bueno para la próstata, los riñones. Vení, pero yo siempre tengo como una pulsión de tratar de hacer traducción. Es que vos hablas del río Timbiquí, nosotros sabemos cuál es el río Timbiquí, dónde está, pero el oyente que está al otro lado tal vez no lo sabe. Entonces contanos ahí como qué es eso del río Timbiquí, dónde demonios queda y por qué era tan bonito y por qué ahora está tan feo. El río Timbiquí es un río que está al sur de Colombia, desemboca en el Pacífico colombiano. Está en un departamento que es el Cauca y es un río muy especial porque está metido entre las montañas y además entre la selva. Es tropical, es como una selva húmeda donde llueve mucho, llueve por ahí cada 2 días o todos los días, y tenía de especial que era un río de agua cristalina donde la agricultura era como la actividad económica del pueblo, igual que la pesca. Y era un río donde se practicaba ancestralmente la minería de manera artesanal. O sea que la gente de la comunidad, con bateas, se iban al río y hacían una cosa que se llama socavón, que son una especie de como de cuevitas que tienen techo en la que se hace minería y no se hace como bajo los rayos del sol. Entonces, tiene unos impactos ecológicos diferentes a la minería que se hace ahorita, que se hace con maquinaria, con retroexcavadoras, a cielo abierto, y que lo que hace es como mover el río. La retroexcavadora como que a lo profundo del río levanta tierra y la cambia de lugar, como dándose paso para descubrir dónde está el oro. Y lo chévere, digamos, pues chévere, digo, siempre uno pone chévere, pero hay una cosa que me pareció interesante la última vez que estuvimos hablando de minería con gente de allá, y es que las máquinas, los aparatos con los que se hace la extracción se llaman dragas, pero hay unos que son peores que se llaman dragones. Entonces es como que la selva está llena de dragas y dragones que están acabándola, ¿no? Uh-huh. Es un poquito como un panorama Game of Thrones ahí, como unos monstruos gigantescos destruyendo el río y la selva sobre todo, ¿no? Sí. Eso es brutal. Y también pasa que esa nueva minería que se hace, por supuesto hay gente nativa que también ha comprado estas máquinas, pero es sobre todo gente de afuera la que viene. Y esos territorios son unos territorios que están amparados por una ley que es la Ley 70, que es una ley que, digamos, ampara a las negritudes para que vivan en ciertos lugares, y esos lugares no pueden ser como comprados ni vendidos porque son cedidos a ellos, pues respondiendo como un antecedente histórico de desplazamiento que han tenido las comunidades afros en este país. Entonces ese territorio, por ejemplo, tiene ley 70, y sin embargo es un territorio donde llega gente de afuera pues a explotar la tierra y el río. Porque la ley 70, sin conocerla en fondo, no regula que la explotación tenga que ser por ellos mismos, sino que ellos tienen que permitir la explotación. Entonces llegan a unos tratos que se llaman bariqueo regularmente, y es como, yo te pago por poner mi dragón allí y te doy el 30% de lo que saque, y con eso vos presentás los papeles a nombre mío. Entonces hay un poco como de complicidad. No, la ley no dice que la comunidad tiene que ser la propia que extraiga. Pero la pregunta es importante, que si eso lo dice la ley. Yo no la conozco en detalle, pero lo que sí sé es que no dice que la comunidad misma tiene que ser la que haga la extracción. Entonces, la comunidad decide qué quiere hacer con su territorio, pero no implica que ellos tengan que ejercer directamente. Si ya, digamos, en el consejo comunitario o los parches ahí permiten la entrada de eso, pues ya. Sí, esa es la parte más complicada. Pero me gustaría también, porque yo conozco un poquito, hablamos de este proyecto hace tiempo, ahí pasaron dos cosas que para mí son muy chéveres, pues entre tantas. Una era que Stephanie iba como con un proyecto a propósito de las mujeres en ese contexto, y además había una decisión que había tomado la radio, en este caso Stephanie, que no sé si tiene identidad radiofónica sola, pero debería, Radio Ella, que era como cómo podía afrontar el proceso de grabación, de rodaje, digamos, y registro y producción de esas canciones, sobre todo porque siempre habíamos estado ahí como en ese ejercicio de nos juntamos y nosotros, unos, la mayoría hombres, cumplimos con lo técnico dentro del parche y las mujeres casi no, pero ahí le tocó. Entonces contanos todo eso, que me parece chévere. Pues la primera ida a esta invitación es como una institución que quiere socializar una sentencia que se ha hecho en el pueblo, y esa sentencia es un documento como penal, como jurídico, en el que el pueblo tiene ahorita unos derechos, pero la gente no los conoce. Y hay una idea de otra institución como gubernamental de hacer unas cartillas donde se lea la sentencia, pero en esa comunidad la gente no lee, porque no es una práctica común, porque es una comunidad que está más dada a la oralidad. Entonces nos invitan para que la radio sea como el dispositivo donde la gente pueda comentar sobre esa sentencia, y ellos proponen hacer estas canciones que estamos escuchando. Y en medio de todos esos puntos que tiene esa sentencia, había un punto que era sobre la mujer. Y cuando estamos discutiendo sobre eso, la canción que componen hombres y mujeres es una canción que habla de la mujer como un ser hermoso, pues como divino, una creación divina que no hay que tocarla, con el pétalo de una rosa. Y nos preguntamos, cuando se acaban de cantar como la canción, les preguntamos a las mujeres que estaban allí que si ellas se sentían bien y representadas en ese discurso. Y ellas decían que sí, que les parecía bello, pero que a ellas también les gustaría, por ejemplo, ser las personeras de la Junta Comunal o las directoras del Consejo, porque son unos lugares que ellas nunca han ocupado. Y en ese momento pasa que uno de los señores del pueblo la calla, le dice shh, ¿no? Como la calla ahí delante de todos, y le dice que se calle, que el machismo existe porque existen hembras y machos, y entonces eso tiene que existir. Y esa misma señora dice muy tímidamente que a ella sí le gustaría que encontráramos unos espacios para conversar sobre ser mujer, y nosotros, las que estamos allá haciendo el taller, les decimos que nos parece importante, que quisiéramos que pasara también. Nosotros teníamos que volver a los 8 días, pero a los 8 días pasa que una de las mujeres del pueblo que no estuvo en los talleres es asesinada por su esposo, que ya estaba preso porque la había intentado matar en una primera oportunidad, y el tipo está en la cárcel y le dan como esa licencia de un fin de semana. Y él coge una lancha y se dirige al caserío y le pone pues como 38 apuñaladas y la mata. Entonces nosotros ese fin de semana no podemos ir porque esa mujer, allá los velorios duran 9 días y son como unas jornadas muy especiales, y nosotros no queríamos ir a intervenir como en ese momento. Y además pasa lo de... ¿Se estoy sonando? ¿Le puedes subir al otro, porfa? ¿Al qué? No, igual lo que iba a decir era... Que iba a decir que además pasa... Acaban de llegar otras dos chicas. Llegaron dos compas en la bicicleta, mujercitas, en sus bicicletas. No, que quería decir que lo que nos habías contado, que además, bueno, que también, que creo que ese tuvo más cubrimiento mediático, que pasa lo de la quema de estas mujeres. Ese mismo fin de semana, lo que dice Natalí... hay un prostíbulo en otro de los ríos de allá, que es el río Saija, y ese río está montado, está como sobre el río, ¿no? Es una edificación en madera, y un señor va al prostíbulo, pasa la noche, y al otro día se levanta y se le ha perdido su billetera, y el señor, muy enojado porque no la encuentra, en el local de abajo venden gasolina, entonces compra gasolina y le echa gasolina a toda la casa y quema la casa con las mujeres adentro. Y 3 de las mujeres alcanzan a tirar hacia el río y se salvan, pero las otras se mueren ahí. Entonces nosotras tenemos que volver a seguir grabando allá, y cuando volvemos lo primero que hacemos es decirles, a preguntarle a los hombres si de verdad creen que no es importante hablar de eso. Y ya los hombres que están en el taller como que dicen, sí, hablémoslo. Y las mujeres se juntan a escribir una canción, la quieren escribir solas sin que las acompañen los hombres de la comunidad, y escriben una canción que ya vamos a escuchar que se llama Rompamos el Silencio, y es en homenaje a Iris, que es la chica que mataron de las 38 puñaladas que les hablé. Entonces la voy a poner. Hoy paisano, hoy comadre. Esta canción es dedicada a todas las mujeres que han muerto por maltrato y las que vivimos en maltrato. Iris. Yo soy mujer, yo soy mujer, yo soy mujer. Rompamos el silencio. Mujeres de renacer, mujeres de renacer, pongamos mucha atención, pongamos mucha atención, que nos están matando. estamos aquí hablando por detrás de los micrófonos sobre como el siguiente encuentro que podría ocurrir allá. La última vez que fuimos fue un encuentro que hicieron las mujeres, su primer encuentro de mujeres, que fue el 25 de noviembre. Fuimos invitadas ya no por una organización, sino por la misma comunidad. Pero cuando nos vinimos hubo como un desazón en la comunidad porque a los hombres les pareció que nuestras visitas generaban contiendas entre hombres y mujeres y nos dijeron, como con estas mismas palabras, que no les gustaba que hubiéramos ido a abrirle los ojos a las mujeres. Pues en un tono que nosotros le dimos como muy descarado, porque estamos hablando de la muerte de unas personas, pues de unos humanos. Entonces, lo que estábamos nosotras pensando, y se lo hemos contado a algunos parches de mujeres en Cali, es cómo encontrar de qué manera organizarnos y hacer alianzas para poder llegar de nuevo al territorio sin saltarnos esa estructura comunitaria del Consejo, que está todo constituido por hombres, pero que no tengamos que depender de algunas cosas logísticas como la lancha o como la gasolina, que son cosas que las pone normalmente el Consejo. Y lo otro que quería contar, que era como una pregunta que hacía Mauro, es que después de que ocurren las muertes de estas mujeres y tenemos que volver, yo no quería volver allá en un equipo conformado por hombres, porque me parecía que una buena herramienta era como que las mujeres que estaban ahí en la comunidad también encontraran como unos referentes también en la tecnología de cosas con las que ellas pueden soñar, ¿no? Como hacer, como que ellas también pueden hacer radio, que ellas también pueden hacer video. Y a veces cuando vamos con los compañeros, es una cosa que tenemos que mejorar, es que casi todo lo técnico recae sobre ellos. Y me incluyo allí, por ejemplo, si es una actitud ahí como toda naturalizada. Y yo, por ejemplo, no había ido nunca a una sesión de grabación, que era un seteo grande, pues, porque habían percusión, había marimba, había voces, coros, y yo nunca había resuelto eso sola. Y tenía mucho susto de ir sola, pero no quería ir con los que siempre hacen eso. Entonces hablé con Mauricio y nos organizamos ahí como en unos pequeños talleres muy rápidos para ver cómo hacerlo. Y al final fui con una parcera que fue increíble, pues fue muy bueno como haber ido solas, fue un acierto. Porque hubo confianza y porque mientras estábamos grabando intervenían mucho los hombres como a corregir a las mujeres, como no, se están desafinando, no, así no es. Y nosotras, pues digamos que teníamos la autoridad en ese momento para decirles no, o sea, no opinen que esta es la canción de nosotras y de ellas y nosotras estamos escuchando y acá suena bien, así que no opinen. Siento que eso hubiera sido diferente si no hubiera sido un parche solo en mujeres. Yo no sé si ya esto lo dijeron, pero me parece importante también como, no sé si cerrar la intervención o darle pie a que en general en el Chocó es una zona como en la que ocurren muchísimos actos de violencia contra la mujer. O sea, muchos de violencia en general, pero contra la mujer es particularmente absurdo. Hay feminicidios todo el tiempo, hay asesinatos atroces, hay incluso crímenes que se siguen justificando desde lo pasional. Una cosa así como de una sociedad bien, bien violenta contra la mujer y la mantienen como un poco ahí como oculto, ¿no? Como que todos son compinches de esa actitud. Entonces, pues me parece chévere también como que hayan miradas y que el oyente al otro lado cuando quiera venir al Chocó piense en eso mientras camina por esas lindas calles. Música, de fondo. Que también a toda la costa pacífica, ¿no? Porque en este caso Timbiquí es... Sí, para el oyente que está al otro lado estamos haciendo una metodología de... ¿Siento que no suena? Se oye un poquito, tenés que hablarle duro. Hola. Eso. Estamos haciendo una metodología de una mesa de radio en el río Pance, entonces va a empezar a rotar el micrófono a propósito del tema y que sigan dando. No, que yo, pues lo último apuntaría era como en toda la costa pacífica, aquí. Hola. Que, bueno, en general como en toda la costa pacífica colombiana, y creo que eso también va como abajo, pues a las costas de Ecuador también. Y yo también quería apuntar como a la pregunta que hacía Mauro y lo que comentaba ahorita al final Stephanie, es que creo que aunque todavía nos queda mucho trecho en el que trabajar en la parte técnica, siento que eso ha sido como algo en lo que nos hemos puesto en una tarea en los últimos 2 años de parte como de las mujeres del parche, sobre todo del parche de Noís, de poder nosotras solas abordar las mesas de radio y conectar todo, y nos ha tocado irnos sola a una y hacerlo, y lo hemos sacado adelante transmitiendo por streaming, con transmisores, haciendo todo nosotras solitas, y eso ya son como pequeñas victorias que tenemos aquí, que se naturalizan mucho, que de hecho aquí ha pasado, que los chicos son los que se ponen como toda la parte técnica y ahí nos metemos por un poquito, pero son cositas que le vamos haciendo. Ve, yo, hola, que acabamos de llegar con Yolanda en la bici, un poquito acaloradas, pero bien refrigeradas, y pues parchado el río con el sol. Yo meto la cucharada en lo que decía Mauro, porque creo que esa situación no solo tiene que ver con el Pacífico biogeográfico, que no es específicamente Chocó, sino Nariño, Cauca, Valle, etcétera, y que tiene que ver con el aquí y ahora, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que ayer el almuerzo lo gestionamos, pues Néstor estuvo ahí, sí, pero digamos luego Steffi tuvo que salir a decir, bueno, ¿quién se presta para lavar la olla, no? O sea, no, como que no hay una tensión colectiva en los roles del cuidado que generalmente recaen sobre las mujeres. Entonces, pues sí, como un tip ahí para que cada quien vea también en su propia práctica en qué medida está en una actitud de vengo aquí a que me sirvan y vengo aquí a servir en esto que es técnico, que es masculino, que es no sé qué, pero en lo otro, pues no, porque no me corresponde, ¿no? Y eso, qué bien que estamos aquí en el río, que ojalá nos demos el chapuzón pronto porque pasó la nube. ¿Viene? ¿Va y viene? Bueno. Creo que no está abierto. Hola, ¿sí? Falta subirle un poquito más, creo. Bueno, ¿quién quiere tomar este micrófono? ¿Alguien más quiere hacer algún apunte, Estefanía? Mientras suena la siguiente, mientras habla la siguiente persona, para bajarme ya aquí de mi set, voy a poner una canción que, así como Mauro decía que se llamaban Dragones, las máquinas retroexcavadoras, hay una canción que se llama Retrero. Retrero se le dice al que conduce la máquina retroexcavadora. Y Barequear es la minería artesanal, ¿no? Cuando no es una máquina, sino que es la comunidad la que hace la minería. Entonces esa canción se llama Retrero y habla de la minería. Para que aquí dejo el micrófono para el que siga. Más adelante les estaremos leyendo unos hermosos textos y poesías que nos están llegando de la mesa del RIT del lado. Hay un poeta escritor de papeles chiquitos que nos está mandando poesías y las vamos a estar leyendo aquí. Así que muy atentos si quieren ganarse las boletas para la entrada a la fiesta cósmica en el barrio Guabal, comuníquese a la línea que ya le vamos a decir. Este trabajo lo hicimos los del Consejo Comunitario Renacer Negro. Paisano, hoy comadre. Yeah. rumba, mi gente timbiquireña. Paisano, hoy comadre. Thank you. Se invita a todo el parche radiofónico a que prueben las mieles del río Pance. No se queden vestidos, no se queden con sus camisetas ni con sus shorts, por favor, al agua. Esta oportunidad única de hacer nuestro bautizo radiofónico de solsticio de verano, ¿no? Solsticio tropical de invierno en las aguas del río Pance es única. No sean tímidas, no sean tímidos, muestren sus pieles. Deliciosos postales sonoras. Venga, aquí al programa Radio Ballena. Quisiera compartir algo que empecé a hacer desde mi niñez y mi deseo era muy grande de compartir una canción que empecé a componer desde que tenía 9 años. Le hice la primera estrofa

Me llaman de color. ¿Qué de color de mierda? Negra soy como la noche, como la entraña de la tierra y orgullosa vivo yo. Negra que se menea al sonar de la marimba, el bombo, el cununo y el guasá. Desde el vientre de mi mamá oí el currulao y empecé a bailar. Mi abuelo negro como el carbón también bailaba este precioso ritmo para enseñar. Le brinda buenos detalles que tiene este señor, ante pues conquistador. Yeah. Deliciosos postales sonoras. Venga, aquí al programa Radio Ballena. Emerson Black Olmer, más conocido como Chue. Zion Peace. Estamos en el Chocón, metiendo del control. Sí. Esto es sabroso, ey, es lo mejor. Estamos en el pueblo. Suena pleno, siente el vivir, que eso es muy bueno. Muchos motivos de desplazamiento de Chocó, especialmente porque ya soy no sé de otras partes como es. Hay varias clases de desplazamiento, ¿no? Que empiezan desde muy temprana edad, por decir así, que los jóvenes cuando ya se sienten a un, sí, a un nivel de que ellos quieren pues ya cambiar como la forma de vida. Ellos cuando muchas veces les toca volarse a los padres a la escondida, porque los padres no los dejan venir. Se vienen para estas partes a trabajar, para ir en otra presentación, por decir así, ¿no? Porque el campo siempre uno mantiene como una presentación como bastante opaca, por no decir, ¿no? Nosotros en el Chocó todos somos igual, los hombres y mujeres. Nosotros te lo damos, me gusta donde vivo, me gusta donde soy, me gusta el chocuano, chocuano de corazón. Y cuando vienen acá, que los que regresan allá van como con ese brillo y no sé qué y no sé cuántos, entonces los de allá se llenan como de mucha tusa o muchos se acomplejan de ver a los compañeros en esa forma. Entonces ellos ya piensan, cuando yo tenga una cierta edad, si mis padres no nos dejan ir por propia voluntad, nos escapamos. Ya todo el mundo viene acá, la ballena a mirar, la ave migratoria no la vayan a matar, ya que si la matamos nos quedamos sin nada. Y otros que se ven obligados por maltrato, o sí, porque no ven una vida pues que les da un progreso. Deliciosas postales sonoras. El excelentísimo doctor Guillermo León Valencia. De Curi Station. Curi en sí. Llegó el hijo. La nueva onda, pa. Poder femenino, poder con mucho estilo, cortante como hoja y mata doble filo. Y el poder femenino, poder con mucho estilo, cortante como hoja y mata doble filo. Y empezando con mi rima para llegar enseguida a la mente del que escucha un sonido inspira. La legión de las raperas que a la loma representa, se ha tomado el lugar donde los hombres se encuentran. Caballos, ja, no son para nosotras, traemos liga fuerte y no pensamos en derrota. Guerreando con poder y sabiduría, estamos en el probando la energía sin temor de que nos vengan a callar aquellos babilonios que nos quieren esparar. Lo digo porque es cierto, uno no debe estar muerto. Vemos para no dudar y expresarlo con distinto. Por ejemplo, en la calle cuando yo me voy a encantar. Los payasos criticando comienzan a inventar. No por ser mujeres no tenemos que quedar en el tiempo en el que el hombre mandaba en el hogar. Poder femenino, poder como un suspiro, potente como hoja, rimada doble filo. Y el poder femenino, poder como un suspiro, potente como hoja, rimada doble filo. Rimada doble filo, mano doble sentido, como aquellos chamaquitos que ese es su estilo. Picando por aquí, picando por allá, buscando diversión o alguna enfermedad. Se mantienen hablando de una que prefieren. Parece que sus madres no fueran mujeres cuando dicen ser chistoso. Yo no sé lo que se creen diciendo que de una escoba. Somos toda la mujer, olvidando sus tareas, olvidando sus deberes. Pero yo no sé qué harían sin nosotras las mujeres. Poder femenino, poder como un estilo, bastante como hoja, rimada doble filo. Y el poder femenino, poder como un estilo, bastante como hoja, rimada doble filo. Ahora yo cambio de escenario, voy a contar lo que pasa a diario en todos los campos, veredas y ciudades. Las masacres y tengo este convertido en un infierno donde antes se luchaba por la educación. Hoy se está contribuyendo a la drogadicción. Las mujeres que venían buscando algo mejor hoy están sometidas en la prostitución. Paren las violencias, paren los ataques a la población civil. Deberían dar un chance, paren de matar, paren de destruir. Para que en Colombia en paz todos podamos vivir. Porque somos mujeres, entendemos el conflicto. Por eso es que hoy pegamos este grito. Poder femenino, poder como un suspiro, potente como hoja, rimada doble filo. Y el poder femenino, poder como un suspiro, potente como hoja, rimada doble filo. Cheque mujeres, que tenemos el poder. Doble filo, pa. Transmitiendo desde el río Pance, en Cali, hoy. Seguimos escuchando música, recibiendo el solecito en el río. Cansadas de la guerra. El encuentro interplanetario de radios. Digna rabia está acá. Llena aquí. Control, opresión, sumisión y control. Resistimos a la guerra por la verdad, el placer y el amor. Resistimos a la guerra contra el silencio, la violencia y la injusticia. Resistimos a la guerra por la memoria, dignidad, sobrevivencia. Resistimos a la guerra. Sangre guerrera, femenina, clandestina, campesina, citadina. Las desaparecidas riega nuestra tierra, el dolor la alimenta, expande las raíces, derrando rebeldías, complicidad, parcería, movimiento. Vamos adentro con empeño, me fluye desde el centro, me roba el aliento. Nos hacemos hermanas, todas en juntanza, resistencia antipatriarcal. Por papá que la guerra se comió. Resistimos a la guerra. Con tres tiros la muerte se lo llevó. Resistimos a la guerra. Por la amiga que el machista la violó. Resistimos a la guerra. Por las lideresas que este estado asesinó. Resistimos a la guerra. Rompemos el silencio con arte feminista. Miramos al sol, no se cierran nuestras vistas. Sin miedo, corriendo, hablando, sanando. Todas somos brujas, todas complotando. Nuestras muertas se levantan, nos regalan fuerza para batallar. Nuestras muertas se levantan, nos regalan fuerza para la batalla. Contra la opresión, sumisión y control, resistimos a la guerra. Por la verdad, el placer y el amor. Resistimos a la guerra. Contra el silencio, la violencia y la injusticia. Resistimos a la guerra. Por la memoria, dignidad, sobrevivencia. Resistimos a la guerra. Lo que queremos es paz. Queremos transformar. Lo que queremos es paz. Queremos transformar. Ahí me quiero casar, no, ni ser la señorita de la capital. No quiero coser, ni quiero trapear. Solo quiero abrir la puerta para ir a jugar. No se valen para aprender sobre el ser de la mujer. Este ser tan lindo que nos trajo a nacer. Este ser tan puro ahora lo quieren vender. Entre más tetas sin culo dicen más placer. Creen a más mujer que se meta a la cocina para la prueba final. Si sabe cocinar, buena esposa será. Y si no, obvio la van a botar. Ese tipo de mujer a mí no me representa. Estar en las calles conociendo el mundo desde lo más profundo, aprendiendo para enseñar, pero sin dinero, luchando por la educación. Hecho primero, estamos desde nuestro gueto, represente el pueblo. Hijos de la calle, soy la calle de avenida que ha venido a freestylear. El pensar de aquí para allá, deambulando la ciudad. Esta sí es la realidad, toda una universidad. De la calle desde el valle para aprender, ya hay que se pare. Que el público se prepare, falta duro malabares, resistiendo adversidades. Y desde muchos lugares, la mujer en todas partes. Agudeza que atraviesa, la guerrera representa. Estación es su vehículo, no haga el ridículo. Estamos en la calle aunque no tenga testículos. Estación es un vehículo, no haga el ridículo. Que estamos en la calle aunque no tenga testículos. Estación es su vehículo, no haga el ridículo. Que estamos en la calle aunque no tenga testículos. Estación es su vehículo, no haga el ridículo. Que estamos en la calle aunque no tenga testículos. Nací en la avenida Bren, pelo tu carta. Tiburón tercero secreto que mamá guarda. 6:30 marcan, voy en 4 mi manada. Porque en esta vía pasa todo y pasa nada. Macha, niña, hembra, macha, perra, pinta. Loba, sangre, cash, tinta, tin, tin. Corre, corre, tanga, tingo, tengo el tango. Ella baila sola, pero al son que toquen bailo. Seca, maraca, seca, júgatela a pensar. Parir, partir, gritar, vivir, saber coser, rimar, parar. Siempre abre la puerta para ir a jugar. Reina o princesita o escondida, soy la que se encuentra. ¡Ay, estoy perdida! Calle bien criada, con esquina bien parida. Vivencia relativa, aquí lo importante es jugárselas a viva. Descar campitos, gritos, silbidos, sonrisas largas. Andamos por las calles, sean ancho, minifalda. Respeta, aprieta el cinturón, que este cuerpo no está en venta. No alienta ni tu morbo, ni el piropo que revienta. Soy la que rapeo, leo, escribo, grafiteo. Veo reo del placebo, masturbando su deseo. Dedos que señalan el camino de sus miedos. Pensada en dignidad para hacer de alguien un trofeo. Un camino cada esquina de esta sociedad mezquina, que liquida toda idea, convirtiendo una asesina. La máquina que termina destruyendo su vagina. Estalla en tus pupilas aunque nadie lo imagina. Mujeres ambulantes regando la huerta urbana, nacidas del pecado mientras muecen la manzana. Nadándome la historia hasta la orilla del lodo. Rescatía Caperucita de la cueva del lobo. Estación es su vehículo, no haga el ridículo. Estamos en la calle aunque no tenga testículos. Estación es un vehículo, no haga el ridículo. Que estamos en la calle aunque no tenga testículos. Estación es su vehículo, no haga el ridículo. Que estamos en la calle aunque no tenga testículos. Estación es su vehículo, no haga el ridículo. Que estamos en la calle aunque no tenga testículos. Esta es la obra que yo pinto. Cobro mis instintos, valor de ser mujer y hacer un mundo distinto. Esto es Brand Music. Soy la crew y Neo en el beat. Sultana, tortagolosa en Arde Ayala. Si hay feminismo en las letras, se te mueven las tetas. La primera relación de amor es con una misma, por eso, si te masturbas, el feminismo se apodera de ti. De ti. Feminismo y reggaetón, feminismo y reggaetón. Si no puedo perrear, no es mi revolución. Feminismo y reggaetón, feminismo y reggaetón, ton. Mi feminismo urgente, nada contra la corriente. El género de la academia no es suficiente. El feminismo no puede ser institucional. Mujeres legislando para el capital. Feminismo y reggaetón, feminismo y reggaetón. Si no puedo perrear, no es mi revolución. Feminismo y reggaetón, ton. ¿Estás menstruando y estás con dolor? Mastúrbate. Si te duele la cabeza, el cuello y la espalda, mastúrbate. Si estás mañosa, tensa o estresada, mastúrbate. Hola. Para dejar a tu novio o irte con tu amiga, mastúrbate. Feminismo y reggaetón, feminismo y reggaetón. Si no puedo perrear, no es mi revolución. Feminismo y reggaetón, feminismo y reggaetón, ton. Cada orgasmo autogestionado, mami, le hace una grieta más profunda al patriarcado. Cada orgasmo autogestionado, mami, le hace una grieta más profunda al patriarcado. Feminismo y reggaetón, feminismo y reggaetón. Si no puedo perrear, no es mi revolución. Feminismo y reggaetón, feminismo y reggaetón, ton. Cuando escuchas a Silvio y a Vicentico, no te parecen machistas porque son blanquitos. Si no lees misoginia, si lo escuchas en inglés y si tiene un buen video y los pisa Nike o Guess. Si lo tocan en Europa, ¿cómo puede ser violento? Ellos son civilizados desde el Renacimiento. ¿No te gusta el reggaetón porque es caliente? Y vos, porque es de negro. Y vos, porque es de flaite. Y vos, ella la cuica, ella la blanca, ella la hetero, ella la hipster, ella la que sabe de música, ella la que no se calienta, ella. Tu arribismo racista lo quiero fuera de las pistas. Feminismo y reggaetón, feminismo y reggaetón. Si no puedo berrear, no es mi revolución. Feminismo y reggaetón, feminismo y reggaetón, ton. Torta Golosa no es un dúo, es una ideología. No intentes encasillarnos en ningún género musical. No queremos el género en nuestras cuerpas, menos en nuestras canciones. Feminismo y reggaetón, feminismo y reggaetón. Si no puedo perrear, no es mi revolución. Feminismo y reggaetón, ton. La primera relación de amor es con una misma. No estamos solas ni solteras. Y nos hace falta el romántico, heterosexual, sobrevendido amor. Tampoco somos pacifistas. Bailando conspiramos. Ven y únete. Feminismo y reggaetón. Ahí estamos desde el río Pance programando musiquita. El que quiera acercarse y poner una canción, que se quiera parchar así bien bacana en el río Pance, con el calorcito de Cali bien bueno. Mi única virtud y defecto es ser imperfecta. Mi lengua, que caiga. En esta tierra vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimenta. Rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo Hablalo. Soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Mi rap no es bueno porque sea femenino. No le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito. Me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Peligro que mi estrógeno anda machucando. Mi bandera es negra. bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy una. Bueno, saludos a Cartografías Sonoras, que está por ahí en Radio Libre. Ay, qué rico que estuviera por aquí tirándose bien rico en el río Pance en Cali. Vamos a cambiar un poco de género, de música, otros ritmos. Gracias. No son nadie sin tu mani, yoga el tsunami. Fiel como un miembro de Friazuliani. Y vos pensás que sos rap como un idiaco y aquí no me hables. Somos culpables, sospechosos habituales de traer droga y tirarla en Buenos Aires. Estoy tranquilo, como destroyen los venelos, primo, I don't need you. Vivo soltando estilo, de sobra el billete vestilo. Si te hace falta conseguilo, a nadie le importa nada. Yo no te envidio, vivo delirios entre planta y alcohol en vidrio. Y iris colirio a mi fucking domicilio. Por acá buscas alivio, buscas un territorio tibio. Los dioses no están muertos, kid. Está paseando por tu barrio y por el mío, cambiando el mundo con su Nike and Reeboks. Fumate dos, fumate tres. Fumate dos, fumate tres. Fumate dos, fumate tres. Fumate dos, fumate tres. Fumate dos, fumate tres. Fumate dos, fumate tres. Fumate dos, fumate tres. Fumate dos, fumate tres. más de tres. De guacho queríamos sonar viola y hacer historia. Como su 20 sabiola, Sampiara, Coltrane, Cobain, House of Pain y Miola, Tote King, 2006, escuela española, voy en la mía, Ronnie Coca. Con los pibes en barraca rompiendo un carioca. Muchos perros y pulgas pocas, diciendo que la vida que nos toca, bitch, hasta dejarnos knockout. Yo rimo ritmos colosales como Onyx. Sueño sonar como Havokan Prodigy y traficar alcohol como All in the Forest. Vine para quedarme, así que na, primo, prende tu Johnny junto a tu shorty. Fumate dos, fumate tres, fumate dos y fumate tres. Temprano y una tuca me fumé, me mojé la caripela, un par de verdes me tomé y salí para la esquina con los pibes me crucé, me quemé un par de fino de la nuca ya quedé y corté cinco, cayó un amigo, del bolsillo sacó una flor, yo pensé que era un té de tilo pero esa gilada me repegó y ahora veo un jardín con flores y un enano jugando al ajedrez, casi más me atropella un bondi, pero está todo bien y yo no sé por qué. So, tonight I bring a lot of music from my country, Cuba. Give it up for Cuba. Oye, primo. Una gota con sentimiento. Soy talento, hechura terrenal, abundantes carnes, lo siento, voy a pinchar. Me querías anular por gota, hacerme sentir inferior, que si los nervios y la falta de control, qué horror. Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer. A la alegría de la vida tenemos derecho, las de más de 40 de cintura y 52 de pecho. Mira, la gota llegó a tu casa, 180 avanza, me tengo confianza y a partir de ahora disfruta de la danza de esta gota con su panza. Es pasa cruda que nunca tranza. Esta es la gota que llegó a tu casa, ¿oíste? ¡Vamos! Llegó la gota llegó. Llegó la gota soy yo. A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, soy gorda. Nena flaca, sexy, en la TV siempre lo mismo. Silicona y hay aquí torsos perfectos, qué lindo. Anorexia en tiempo de guerra, Paulina, Jennifer, Beyoncé, qué perras. Pasando hambre, haciendo dieta, mona para las tetas. Y las niñas sofocadas, pose papi, pose muñeca. Aquí, bola, pero no de nieve, que tiene hermosa y cilíndricamente misteriosa. Cuando paso por los gimnasios más llenos que el camello, en la vidriera, los super fuertes, los super machos, rompiéndose el cuello. Mirando que mi cuerpo bello, gigantesca, exceso, volumen. 107.5 FM. No tengo estresado, ven. Me vas a cargar. Saludando a toda la audiencia, las oyentes, los oyentes, contándole desde dónde estamos haciendo esta radio. Radio Pance, radio al lado del río. En este primer encuentro planetario de radios locas, radios libres, radios no convencionales, desde XDF, Cali, Medellín, Bogotá y lugares aledaños. Oyente, imagínese una radio al lado del río, cables por encima del agua, cables por debajo del agua, cables en el aire, voces de todo tipo, cuerpos de todo tipo, tonalidades de todo tipo, intenciones de todo tipo, unos computadores casi que en las piedras, la gente de la radio, Radio Manzana, Radio Volqueta, Interestelar, Radio Libre, Radio Tropiezo, Chacanais, Black Radio, me falta una ahí, no, de las radios de XDF, Chacanais, Black Radio, Radio Tropiezo, ahí están las tres, Radio Féminas Festivas, los podcasts de las aborteras, Radio Mutola Radio, ya hablé de La Manzana, ¿qué otras radios nos faltan ahí? Satélite Sur System. Y muchos proyectos amigos aquí cercanos a estas intenciones de comunicar. Estamos trabajando en construir una red de transmisores y emisores de ondas telepáticas. Mientras logramos consolidarlo, seguimos aquí hablando en un solo idioma, que aquí tenemos otro idioma, ¿no? Tenemos una emisión. Saludando a nuestros escuchas de Alemania y de todos los países que hablan alemán. Hallo alle, wir sind hier heute in Cali und wir hoffen, dass Sie einen schönen Tag haben. Sabemos que nos están escuchando hasta allá, les mandamos nuestro saludo. Gracias por esta fiel escucha online. Nos vamos preparando para ingerir alimentos y tener otras discusiones sobre... No, ese de Bélgica también hay por ahí, pero yo no sé. Si nos escuchan desde todas las partes del mundo con los que tenemos afinidades. Vamos preparando para otra sesión de radio posterior a los alimentos, que, donde les estaremos contando y charlando entre nosotros también sobre nuestras luchas, sobre la dimensión afectiva de que existen estos colectivos, sobre por qué existe un Noise Radio, por qué existe una declaración de estado de trueque permanente. Y bueno, ahí seguiremos. Oyente, por favor, no se sienta solo, no se desanime, no se mate. Aquí hay líneas amigas para los abortos, líneas amigas para producir plantas medicinales, líneas amigas para introducirse en el FM, líneas amigas para hacer radio, líneas amigas para la vida. Rueda la plaza. Un momento. Un saludo al escultor del río con esas piezas de piedra ahí. Un aplauso desde lo más hermoso, espontáneo y directo al grano. Bueno, aquí también en la radio se van arrimando los oyentes a saludarnos. Hay por aquí un curioso de la radio. ¿Cómo es su nombre? Hola, Jorge Márquez. Jorge, decinos cómo se ha sentido ser el escucha de esta radio hoy. Oh, interesante, muy novedoso. Encantado de estar compartiendo aquí con ustedes y teniendo la oportunidad de conocer estas propuestas. ¿Vos de dónde sos? De Cali. ¿Y a qué te dedicas? Soy docente. ¿De qué? Soy docente en el área de inglés. ¿Y cómo, digamos, esto que escuchas aquí, como qué te suscita o qué te hace pensar? No, pienso que es una manera de divulgar cultura, de transmitir mensajes importantes para la comunidad. Bueno, ¿algún saludo que quieras darle? Nos están escuchando en Alemania, en Bogotá, en Medellín, en el mismísimo infierno. Oh, no, excelente. Usted tiene amigos allá, salúdelos. Sí, seguro. Un saludo muy especial a todos los oyentes y invitarlos a que vengan a visitarnos, a compartir con nosotros. Cali es una ciudad muy abierta y por estas épocas todavía se hace el énfasis, digámoslo así. De modo que rico que vengan a compartir, a conocernos, a saber de nuestra cultura, de nuestra forma de pensar, de ver la vida, nuestra perspectiva. De modo que interesante, ¿no? Porque es una manera de conocer y darnos a conocer. Ve, y vos como caleño, ¿qué pensás de la feria y eso que está pasando ahorita con esas vallas y todo eso? Pues mira, eso tiene tanto de largo como de ancho, ¿no? Tiene cosas positivas y hay cosas malucongas que hay que mejorar. Ese tema de montar vallas, pues para que la gente no ni siquiera oiga, me parece como mal detalle. Pero pues la ciudad se mueve y hay una cantidad, digamos, de situaciones que se promueven al mismo tiempo. Pero sí, hay que tener en cuenta que hay que darle más espacio a la gente para que se divierta, porque eso se trata la feria, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por venir aquí a la radio. Si querés pedir una canción, aquí estamos. Este micrófono está abierto. Y mientras ustedes escuchan otro tema que ya les están programando, yo voy a poner en un papelito los datos aquí de las radios para que nos escuchen. Me gustaría escuchar, ahora que las escucho, estaba escuchando el tipo de música, si tienen por ahí el tío Guachupecito, estaría bien. Mucho tema. Se lo tenemos cantado en vivo por una cantadora chocuana migrante que vive en Panamá. ¿Cómo le parece? No, fue espectacular. Fuera de serie. Oyente, por favor, mándenle un saludo en su idioma de inglés, porque usted es profesor, ¿no? A todos nuestros oyentes de otros lados que están seguramente conectados, dígale, explíquele dónde estamos, cómo está esta radio, al lado de qué río. Well, thank you very much for this opportunity. I would like to say hello to all the people who are in different countries. Here we are in Cali sharing this time, meeting these fabulous people. Basically, I invite you to come here and share with us. It's important that you know about us, about our culture, our interests. So you are very welcome when you want to come here. Bueno, aquí mientras suena la melodía, ¿hay algún temita que quieras? Ah, tío Guachupecito, ya lo tenemos. Tenemos una versión nuestra. Vamos a poner una, listo. Y yo estoy anotando aquí en un papel todas las direcciones del Blogspot y los demás canales de la Radio Libre, donde nos puedes sintonizar. Estas radios no ocurren con una itinerancia frecuente, respondemos a ciertas coyunturas. Pero si nos empezás a seguir, seguramente te van a llegar noticias para que nos sintonices. Gracias por haber venido a la radio y felicitaciones por tu papá, poeta y escritor. Muchas gracias y feliz de compartir con ustedes. Apodo negro largo y flaco, le dicen guachupé y por cariño lo nombran guachupecito. Todo negro viejo es tío y todo negro joven sobrino. El tío guachupecito va subiendo por el río con su precatón y su palanca empujando su canoa. Cuando los sobrinos que están en la orilla le alcanzan a ver y le gritan. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hay olas. Transmitiendo directo desde el río Pance. ¿Cuánto es? De 100 a 100. De 100 a 100, ¿cuánto hay? Estamos con el escultor del río Pance. Señor Caleño, señora Caleña, todas las veces que usted ha venido al río y se ha encontrado unos edificios hechos en piedras, edificios suena horrible, unas esculturas hechas en piedras con un equilibrio perfecto de armonía. Estamos aquí con el personaje que los hace. Buenas. Buenas, ¿cómo te acaba de ir? ¿Cómo se sienten ustedes aquí? Porque yo me siento maravillado de verlos ustedes. Yo no sé si ustedes conmigo. Estamos maravillados. Venga. Agarre este micrófono para que le oigan, porque si no, no se oye. Sí, está muy bien. Gracias. Bueno, muy describámosle al oyente que no nos está viendo, ¿cómo es esto acá? Ah, no, es un lugar, es que es un lugar maravilloso y yo quisiera que todo el mundo tuviera el sentimiento y los ojos y el corazón que nosotros tenemos aquí y poderlo ver desde acá, desde este sitio, que es una maravilla, ¿sí? Sino que yo un poco atrevido con ellos y entonces vine a hacerle unas preguntitas, ¿sí? Entonces, ¿las podemos hacer o qué? Hagámoslas. Entonces, ¿puedo hacer la del parto? Puede hacer todas las que quiera. No, ojo conejo. Es redondo, de 4 letras, arrugado, es de atrás y no lo que usted está pensando que es. Ojo conejo, arrugado, de 4 letras, es de atrás, no huele a feo, pero no tampoco lo que usted está pensando que es. El que responde se gana una entrada para la fiesta en el Guaval. Sí, señor. Sí, señor. Sí. La fiesta gratis. Se gana una entrada. Es redondo. Redondo, de 4 letras, arrugado. Es de atrás y no huele a feo. Y no es lo que usted está pensando tampoco. ¿Sí? Y usted lo está utilizando mucho. Ah, ella la acaba de utilizar también. La monita, uy, lo está utilizando más todavía. ¿Cuál es? Vamos a ver, sí, 4 letras, arrugado, es de atrás y usted lo está utilizando. ¿Qué es? 4 letras. Bueno, me rindo. No, ya dijo que el culo, vea. No es el culo, y no lo que usted está pensando, porque no es eso, ¿sí? Vea, ¿qué está utilizando usted? ¿En qué el codo se está apoyando? ¿El codo, sí o no? Ah. Bueno, entonces tenga aquí otra buena, vea. Oh, conejo, 2 lo ven, 10 lo cogen, 32 se lo comen. ¿Cuántos mangos se comieron? Oh, conejo, esa pregunta es excelente. 2 lo ven, hey, 2 lo ven, 10 lo cogen, 32 se lo comen. ¿Cuántos mangos se comieron? No, está bueno, es que usted sabe que es así, eso. Son preguntas casiosas que lo ponen a una vez, como cuando yo llegué y te dije lo del pato, y entonces la pillaste rapidísimo, ¿sí? 2 lo ven, 10 lo cogen, 32 se lo comen, ¿cuántos mangos se comieron? A la 1, a las 2, a las 3, ¿les digo? Sí. Se comen un solo mango. ¿Por qué? Porque vean, 2 lo ven, ¿sí? Ojo, conejo, vean. ¿Sí? 2 lo ven. 10 lo cogen y 32 se lo comen. ¿Sí o no? Se comió un solo mango. ¡Wow! 32 dientes. 2 lo ven. Yo ya no puedo hacer porque ya es veterano. Sí. 2 lo ven. 10 lo cogen y 32 se lo comen. Sí. Muchas gracias. Un saludo a los oyentes aquí, pues, para despedirse. No, chao. Chao, el río me llama. Muchas gracias por esta intervención. Ahora os voy a poner un grupo de Kinshasa del Congo, de República Dominicana. Si aquí tenéis la cumbia, ahí lo que tienen es lo que se llama sagé o tecno kunteni en Lingala. Es un grupo que he descubierto en Bruselas y que es un grupo de electrónica, pero trabajan sin ningún instrumento realmente electrónico. Aquí os lo hago descubrir. Coco. Y os saludo a los oyentes de Bruselas. Merci a tous et voici, bonne découverte. ¿Lo he puesto? Transmitiendo, sí, desde Pance. Aquí teníamos un invitado que nos obsequió unos poemas que vamos a leer. María, ¿cuáles son los poemas? A ver, explícanos qué cuál es el cuento. Bueno, hola a todos los oyentes que están conectados en este momento en radiolibre.com. Pues nosotros, es la primera vez que venimos al río Pance. Nunca habíamos estado, además, tan cerca de un río, pues un río tan cerca de la ciudad, no nos demoramos tanto, pensamos que nos íbamos a dormir en el carro y ni siquiera pudimos porque llegamos en un momentico. Bueno, acá al lado hay una mesa muy interesante de cuatro personajes que están desde temprano acompañándonos. Ahorita los invitamos a pasar, creo que ya uno de ellos pasó por acá. Pero hay uno de ellos que se llama Don Jorge. Don Jorge es un personaje que le gusta sacar notas de la Enciclopedia Británica y lleva en su bolsillo de su camisa azul un montón de papelitos doblados, y creo que las personas que le caemos bien, entonces él nos regala una nota. Entonces vamos a ver una de esas notas que nos regaló Don Jorge. Don Jorge, estamos hablando de sus notas. ¿Cómo está? Bueno, Don Jorge entonces nos pasa un papelito recortado con lo siguiente. Lorenzo para choques. La pantera rosa. Lorenzo y Pepita. El mango Fedor. Benitín y Eneas. Pancho y Ramona. Ferdinand. Capulina y sus siete preciosas arañas, y Condorito, Camilo Cienfuegos, el amigo número uno del presidente Fidel Castro. Bueno, estas son las notas que nos que nos pasa, don Jorge, y creo que estos son como tiras cómicas que hemos leído de pronto algunos en algún periódico. ¿Alguien más iba a leer el segundo papelito de don Jorge? ¿El otro? Bueno, el otro dice: el excelentísimo doctor Guillermo León Valencia solía pasar ratos en la laguna del Pondaje y sus siete preciosos perros cazadores en la laguna de... Poletará. Poletará, ¿dónde queda, Nata? ¿Poletará? ¿Poletará? Paletará. Paletará. Ahorita le preguntamos a don Jorge dónde queda la laguna de Paletará. Bueno, y la última nota que nos hizo llegar don Jorge dice: una calle de Jacartra, de Yakarta, con los típicos triciclos que constituyen el más común medio de transporte en la ciudad. Se calcula que hay cerca de 30.000 de estos vehículos en la capital de Indonesia. Bueno, son notas para, son muchos datos para que memoricemos, para que no se nos olvide. Muchas gracias a don Jorge por compartir con nosotros. Otra pregunta capciosa con el acertijero del río. ¿Cuál es la ciudad que no tiene iglesia? Oh, conejo. ¿Cuál es la ciudad que no tiene iglesia? ¿Cuál es la ciudad que no tiene iglesia? La ciudad del pecado, Sin City. A ver, el ojo conejo nos dice que tenemos que deducir y creemos que esa capacidad se nos está agotando esta generación. Tampoco, ¿cómo te ocurre? La ciudad que no tiene iglesia la tiene usted ahí al frente de Cosmocentro. Al frente de Cosmocentro. Nata, ¿qué es Cosmocentro? Yo no soy de acá, acuérdese. O sea, la donde está la terminal de los buses recreativos y toda esa vaina. ¿Sí? La ciudad, bueno, de hierro. Sí, señor. Gracias. Gracias por el acertijo. Ahorita nos estaba contando el acertijero del río, que se siente muy emocionado de que nosotros estemos acá transmitiendo desde el río Pance para el resto del mundo. Esta canción es también un mantra para este año. Es una salsita sabrosa, no sé si caleño, no creo. Se llama Prepara tu palo en mano y creo que sirve para ir ambientando la hora del almuerzo. Descuidar tu fauna, descuidar tu vida. Eso. Macizo gigante, mi voz te va a cantar. Por intrincada que estés, con toda tu frondosidad, siendo usted el pulmón del planeta, porque te hacen llorar. Prepárate, prepara tu anda, que vienen a derribarte con armas los hombres malos. Le sucede al Amazonas y a todos los bosques del mundo. Que lo quieren derribar, nadie los vuelve a sembrar. A ti, naturaleza, que te quieren destruir. Yo siempre estaré a tu lado a vencer al hombre malo. Los que castigan tu corazón.

Queremos saludar a todas las personas que todavía nos siguen en Radio Libre. Ahí acabamos de solucionar un problemita técnico que me imagino que ustedes ya se habían dado cuenta y si no habíamos visto si se habían enviado mensaje o algo así. Si nos siguen escuchando, saludos, ya sigan disfrutando del programa con una mejor calidad de audio. No se preocupen, que de todas maneras estamos pasando muy bueno. Soy Babalu, camino a Arara, y con mi trabajo la tierra tembla. Yo soy

para mí y yo siempre soy de ti. Mulata, mi pieta, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer. Te voy a hacer una estatua, mami, en el parque central para que pueda todita la gente pasar por allí y irte a mirar. Mulata, mi pieta, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer. Pero si tú conmigo te llegas a portar mal, que yo voy a soltar un escuadrón de palomas para que puedan volar. Mulata, mi prieta, Makumana na makumana na makumana tanda kumba makumana na makumana na makumana tanda kumba makumana tanda makumana kumba makumana tanda makumana kumba makumana tanda makumbang bang bang kumana kumba kumba makumana tanda makumana kumba makumana tanda makumana kumba makumana tanda makumbang bang bang kumana umba. bam bam bam kuma na kumba na kumba kumba kumba kumba kumba na kumba bam bam bam kuma na ratita para kumba kumba na kumba kumba kumba na kumba na kumba kumba. El día en que me vieran mis amores kumba, la reina de las aguas entre las flores kumba, y mi vida que yo tanto te quiero que hoy yo te venero con todo el corazón kumba kumba kumba kumba, y mi vida que yo tanto te quiero que hoy yo te venero con todo el corazón. Yeah, le vi kumba kumba, mi bomba contra Valer, guatito fuerte, ay mamá. Eso chica de la maravilla de la chica de mi club, que la gana mi tema. Invocamos la de Ahora, estudiante y como toda la gran mayoría de ciudadanas, una por su fe. Vea, la doble moral es la que nos está matando. ¿Cómo va a decir la palabra puta? No es excusa ni pretexto ni argumentación para violentar y asesinar a una mujer. No, no soy títere, mi sexualidad no tiene límites. Se acuesta vagabunda de la llega, hacemos lo que la gana nos venga. Invocamos la memoria de las putas de la historia, indomables y locas feministas a mucha honra. Y no nos importa si nos tachan de busconas por defender nuestros derechos que violan. ¿Y cuál es el delito? Si erótica transito se rango de violación de insaciables asesinos. Con falsos moralismos nos culpan con sus cinismos. Abolimos los prejuicios, no más feminicidios. Llegan los que luchan en las prácticas paganas. La madre y basta, la hija salta a la casta. Es puta la madre, es puta la hija, es puta la manta que nos cobija. Y mi hija, mujer lunareja, ma, puta esta vieja. De pura putería, de puto el corto la batuta. De niña esta hijo de puta, ahora berraca como fruta. Mami no se abruta, diferencia de conducta entre tu marido y quien tachante prostituta. Lo que a mí me gusta. Puta, puto no seas bruto, no es la verdad absoluta. Soy la puta lucha furcia formando disputa. Permuto con prostitutas pa' que tú tengas las pautas, recluta. Rezo, corra sangre por tu cara. No hay clara que no sea puta, ni puta que no sea clara. Dispara, soy la puta motherfucker, la hija puta. Orgullosa de mi madre, soy la gran hija de puta. Y si nos llaman puta, aquí estamos. Y si llaman ramera, eso somos. Vamos merengues con el fuego en las matrices. Si llaman la ladramos. Y si llaman guaricha, seguimos tomando chicha. A luchar con arrechera para el orgasmo de la dicha. Ya, y apaguen esos rojos bombillos. Que no hay precio que me ponga con que pague tu bolsillo. Que se cierre ese burdel. Debo en el fin y nos volveremos a ver. ¿Quieres moverlo un poquitito? Está todo ok, ok, ok, ok. Rebeca Lane, René. Hola, hola, queridos oyentes, saludando al parche que se encuentra al lado de la piedra, señores de celebrando Navidad en el río como buen caleño, caleño que se respeta, caleña que se respeta, guays ahí tomando sol, asoleando las nalgas, muy bien, está muy bien, aquí llegando César Torres, el hombre de la radio, algunos se van, otros se quedan, y celebrando que... ¿Quién me habla? Fantasma radiofónico. ¿Quién está haciendo noise en este momento? Yo. Hola, hola, hola. Es el otro micrófono el que está haciendo feedback. Es el otro. Es el otro. Ya, utilicemos ese. Hola. Sí. Yo creo que... Hola. Ah, se encalambra mucho. ¿Sí? Creo que ya nos cambiaron el parche a bailar con... Ahora sí. Ahora. Lo que pasa es que estaba haciendo feedback, era el otro micrófono. Entonces bájale eso. Y este encalambra. Pues me parece chévere también como que hayan miradas y que oyente al otro lado. Celebrando el milagro música. De la radio. Tenemos pues una papayera al lado. Que hayan miradas y que posiblemente al otro lado cuando... va a dificultar que tengamos nuestro programa. Oyente, querido oyente que seguramente nos está escuchando, denos chance, denos chance. Al lado, señor oyente, Navidad en Cali se celebra así, con los 50 de Joselito. Para las gentes que están en esos fríos, en los fríos de Bogotá, en el frío de europeo, estamos aquí comiendo sancocho, riquito, aquí en el río Pance, en la entrada 4, la gente pues está contenta, es Navidad. Papayera está sonando. Saludos a... ¿Aló? Hola. Sí, sonido. Sónico, sónico. Eres un hombre sin vergüenza. Y me la tienes que pagar. Ay, Joselito, no me oyes. Hola Sandro, escucha, ay, escuchas en nuestra radio. Aquí no nos podemos escuchar entre nosotros, pero esperamos que por allá nos escuchen. Saludos para Arpun, saludos para Camilo Calzón, saludos a la mamá, saludos al papá, saludos. La vida muy risueña, por mi cosa, por mi amor, el salón. Cuando yo llegué del mar, José, a tu casa me llevó. para igual de extraña, como que de mí se enamoró. Y si me sale igual de extraña, como que de mí se enamoró. Ay, de mí no recuerda, el dinero que te di. Ay, de mí no recuerda, el dinero que te di. Me pago de ese dinero, pero no me muere a mí. Me pago de ese dinero. La vida me sueña, eso. La brujita. Sabrosito, me escucha ahí, sí. Sabrosito transmitiendo desde el río Pance, llegó la llave del sabor, llegó melodía al 100, en vivo. En vivo y en directo para toda la gente que ha seguido la melodía al 100 por tantos años. Estamos transmitiendo desde uno de los lugares que más apreciamos los melodiosos, los que saben que hay que... una vez en la vida, después de una bella rumba salsera, rematar en este bello río Pance. Hay frijol también, porque los mexicanos no dejan su frijol huérfano. Atrás mío hay un bello grupo musical que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la salsa. Llanto de niño, grupo musical y una mesita aquí de radio desde el Pance, preguntándonos qué le duele a las papilas caleñas, que duele la cabeza. ¡Qué duele! Viajando, y gozando, estoy gozando. Transmitiendo en directo aquí mirando el río, llegó la sombrita, está la fiesta empresarial. Eso es una sabrosura, qué ricura, qué más queremos. Canaleando rumba, sí señor, canaleando rumba. Amigo oyente, para si usted no lo sabe, es parcharse justo detrás de donde pasa la rumba, atrás en el backstage, atrás del concierto, pero se escucha nítido. Pues uno se rumbea, no pagó la serenata, pero la goza, ¿no? ¿Y cómo se dice canaleando? Yo era un mexicano. ¿A qué te refieres? O sea, cuando te corrías, cuando disfrutas algo sin pagar por él. Gorronear. Gorronear, no gonorrear. No gonorrear, sino gorronear. O sea, como pasar de gorra o de gorrón. Efectivamente, pasar de... Hable con el frío de la boca, para que ahí no lo están viendo. Yo lo que tengo aquí es el frío, ojole. Porque son los de ayer, entonces son los que están fríos. Son los friójoles. Pero están buenos. Y eso hay que tener comiendo mexicano para poder hacerlo, ¿no? Claro, estamos aquí. En la riña. En la riña, en la lucha. Muy bien, hay que tener colón de mexicano porque se habla de unos frijoles que amanecieron en el Sereno, después se trajeron en un papagayo ruta 8, para quien no lo sepa, es un viaje de los 90, vino un más acalorado en Cali, 40 grados en la sombra, para bajar la temperatura se metieron el agua al río y después de sacar de la coseta comunitaria, vienen al plato. ¿Cómo se llaman ahora? Estas son la receta de los frijoles. Muy bien, no sabemos qué va a pasar con los compañeros de habitación de este personaje. En todo caso, en Colombia se auguran terribles situaciones. ¡Haga el cambio! La llave es ahora, otro lugar en directo desde Pance. Vamos a la otra esquina de la carpa en directo. Vamos a tapar. Tijeras del Río acompañándonos y amigo, tratando si usted está en otro lado del día, en otro lado de la transmisión en directo, la que hablaba, no tienen idea por qué se escuchan las voces. Estábamos hablando de hacer un juego y es que vamos a tirar la sopita, un micrófono a un lado y otro micrófono al otro lado. Con una mazorquita. Si quiere escuchar la transmisión en este idioma, sintonice la oreja izquierda. El sancocho de pollo. Si no, en la otra mesa, la oreja derecha. No veía el pollo en la sopa. Muy bien. Mi respuesta acaba de llegar a la mesa. Es una transmisión en vivo y en directo a dos, pero el pollo está en un plato enorme. Binaural. El pollo realmente es como pegándole el binaural. ¿Qué dice? Pues esto es un muslo y los tres. Encontramuslo juntos. ¿Por qué no encontramos los tres? ¿Qué hacen el pollo? Separe la cabeza. Es un pernil de pollo. Recubierto con un hogadito, una salsita muy rica. Hay una papa al vapor también bañada por este hogadito. Hay arroz y una ensalada de lechuga, zanahoria, ¡prueba! Pepino y tomate. Aquí se lo voy a hacer a Yombe. Con un solo tomate que en este lado se lo voy a hacer. ¡Upa! Gracias por el sancocho de pollo, de pollo al lado del río Pan. Informamos en esta transmisión, se escuchó por ambos lados, binauralmente incorrecta. De eso se trata. Radio envolvente. Así suceden las cosas. Un saludo a aquel que la tiene con la fuerza adentro. No la estoy haciendo, no la sé. Puro chucuchucu se apoderó de nosotros, el chucuchucu siempre. Y hoy vamos a estar hablando sobre en la noche sobre la exposición Hoy el Pueblo, la cual rechaza el chucuchucu. Igual lo tenemos dentro, parece. Además que según yo esto es un vallenato convertido en raspa. Según el comentarista nada especialista, esto es un vallenato clásico convertido en raspa. Pero sin el acordeón. Pero el vallenato original era sin acordeón. Solo que es como un vallenato con timbal. Es una instrumentación un poco rara. Saludamos a nuestra gran oyente, Ana, que la tenemos al frente y nos escucha. Esto. ¡Un saludo para la audiencia! Experiencia multisensorial. Ya visto a varios funcionarios de la Universidad del Valle por ahí. Aquí se trabaja, sí, aquí se trabaja en diciembre, el funcionario de funcionario público remata aquí, almuerza al mediodía y de una vez se queda, remembrando aquellas épocas en las que se podía hacer esto en el campo. La gente bajaba al río Cali, almorzar a la una, jornada continua que llaman, pero recortada, almorzaban y se quedaban en la rumba. Charco el Burro, ¿puede ser? El Charco el Burro. Yo creo que no era Charco el Burro, sino ahí en el CAM, en el meritico CAM. La gente salía de trabajar, almorzaba. Se dice, pues, se dice que la gente. ¿Salían a almorzar y qué? Salían a almorzar a los almorzaderos que estaban en el lecho del río al lado del CAM y se quedaban en la rumba. Como en los 70, 60. ¿No volvían al trabajo? Pues en diciembre no, trabajan así como este empleado público del que no vamos a dar su nombre porque se pueden tomar represalias. Pero escúchalo. No, yo puse en mi turnera, yo puse Encuentro de Radios Alternativas. Encuentro de Radios Interplanetarias transmitiendo. Bueno, las delegaciones, vamos a hablar un poco de lo que están haciendo las delegaciones en este momento. Casi todas están almorzando. Tenemos delegación México, Colombia, con una vista hacia la piscina que han armado Radio Choque. Tenemos a la delegación México Paisa en una mesita, aparte de todos, como viendo a ver qué pasa, viendo a ver cómo se... Hagamos como comentarista deportivo, hagamos un balance, un editorial o algo así. ¿De la jornada? De la jornada. Vos que estabas en el otro lado, que estabas como oyente, ¿qué se oía ya? ¿Qué se creía? ¿Qué pasaba? Lo que alcancé a escuchar desde uno de los centros comerciales de Cali es mucho ruido ambiente, mucho sonido ambiente, panse. Me dieron muchas ganas de venir y además me sirvió la radio para, como nadie me contestaba en el WhatsApp, para confirmar que seguían aquí transmitiendo y que podía venir. Entonces, para eso es que sirve la radio, para saber qué está pasando en un lugar de interés en ese momento mío. Ese fue el editorial con nuestro comentarista, La Llave del Sabor. Gracias por darme esta oportunidad. Vamos a seguir escuchando a la orquesta invitada, la transmisión invitada, quisiéramos saber cómo se llaman, pero parece que nos miran un poco como de soslayo. Y hay un viaje aquí al viaje musical al San Juan. San Pedro en el Huila. En todo caso, la cumpleañera parece de esa zona. Parece, huyámosle al sol. Tenemos un oyente cautivo que tiene como mucho futuro por delante. Tiene un plato, parce, este man lleno de comida, pero en forma. Gorobeta la llaman aquí, Gorobeta. Nos vamos a dejar con esta placentera música, disfrutándolo, amigo oyente. Vamos a ausentarnos, vamos a disfrutar de nuestro sancocho. cantando, y vamos cantando, y vamos bailando, y vamos cantando, caramba, que me vengo loco. Y vamos cantando, y vamos bailando, y vamos cantando, caramba, que me vengo loco. Sirva mi trago de así, sirva mi otro de así, guay, así, así. Que me ve el doctor, y no bien quiere que nada.

Thank you. a nuestros oyentes de esta radio, de Radio Libres. Aquí las personas que van pasando al lado del río, lo vamos entrevistando, van llegando. El señor Paulino. El señor Paulino acaba de llegar de Cali, trayendo un producto delicioso en sus manos. Cuéntale al oyente qué tenemos. Tocada, deliciosa. Bien, producto bien bacano. A 2000 y a 2500. ¿Quién nos hace? La hace mi cuñado, el marido de la hermana mía. ¿Cómo se prepara? Esto es verdad, se pone la paila, se le echa dos bocadas de agua, luego le echa la panela cuando ya te retira, luego se le echa el coco. Y ahí, a medida que va secando, uno la va remeneando para que no haya quemado. Hasta que ella mismo, cuando seca, ya da al punto y ya uno la saca y la tira en la mesa y la va templando así. La va templando. ¿La va templando? Sí, con una olla, con un culón allá. Hasta que ella queda bien estiradita. Luego viene uno la raya con un cuchillo, así. Y ahí va sacando estos bloquecitos así. Y no es más, él echa canela y el zumo de la naranja. Canela y zumo de naranja. Sí, correcto. Invite a la gente que está por aquí alrededor a que le compre sus cocadas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Baudilio. Ay, mira, mami, la cosa que buena está. Ay, mira. cuando ya mi gente sienta mi contra pasar. De seguro tienes todos ganas de bailar. Es el de mi barrio, crítica de carrera más. Sale perro para disfrazada para rodear. Ay, mira, mami, la coca que linda va. Ay, mira, mami, la coca que buena está. Ay, mira, mami, la coca que linda va. Ay, mira, mami, la coca que buena está. Thank you. bueno, vamos a tomar un pequeño descanso, ya regresamos. Gracias, gracias, mi amor. Regresa a la radio 105.7. Claro que sí, regresa a la radio. Otra vez, estamos aquí transmitiendo desde el Pance, Río Pance. Claro que sí. Muy bien, pues seguimos transmitiendo por radiolibre.co. Tocaron acá estos ritmos tradicionales. Y bueno, vamos a invitar a la parcería, a la Choice, a que se venga acá a hablar. Igual vamos a darle candela, rico, para no postergar. No hay agua de panela. 5,000 pesitos. Cuesta todo de panela, 5,000 pesitos. 7x14, 7x7, 7x5, 37, 35 pesitos. ¿Tu jarrita? 35 pesitos, tu jarrita de panela. Chale, pues está barata, ¿no? Que venía incluido, no. Pocas cosas son gratis. Casi nada. Solo la radio libre y el espectro y este ejercicio. Pero ni siquiera. Y bueno, pues vamos a estar aquí platicando un poco, cerrando esta jornada de mucho calorcito y agüita, brisa, esa brisa caleña que baja desde los farallones, que pone a todos locos y locas con esa frescura y ese sabor de la vida, de la vagueña, como dice el sudaca, o de este buen vividero, como me dijo Natalie, que es este lugar, un buen vividero, y así es que se está parchando en este buen vividero de Cali. Cali calor, sí. Vamos a poner unas cancioncitas de fondo. Y la gente también muere todos los días aquí en Cali. Es un buen vividero, pero la gente también se muere. Se mueren sobre todo las mujeres que no pueden abortar. O que intentan abortar, pero... al radio aborto. Estamos llegando a radio aborto. Pero se quedan. Y se queda la gente de Oriente también, todas las muertes. Sí. Todas las muertes de la segregación. Se escucha. Racismo estructural. Del empobrecimiento del territorio. Se muere la gente de tomar el agua del mercurio que baja del río Cali, que tiene que ver con la extracción de minas allá arriba de los farallones. Que vamos a hablar de los farallones ahorita, ¿no? Sí. Que es un parque nacional, natural, donde hace, no sé si 16 años pusieron un batallón de alta montaña, donde hubo guerrilla, varias décadas, resistiendo, combatiendo. Y eso, que la gente también se muere sobre todo la gente pobre, negra, también nos morimos nosotras. Y hacerle propaganda a las parceras, que son las que tienen la línea de acompañamiento en aborto, que tengo que buscar al chancuco porque no me le sé el número, pero se encuentran por WhatsApp, por Telegram, por Signal, y ahí usted les puede pedir asesoría si necesita hacer una interrupción voluntaria de embarazo. Voy por el chancuco, un momento. Haga ruido ahí mientras tanto. Claro que sí, esta fue una intervención de Aborta la Radio, esta radio abortiva, en la cual se está buscando concientizar acerca de técnicas autónomas, caseras, para ejercer el aborto. Seguimos aquí con la compañera, sigue los datos. Pues mira, las parceras pueden contactar por, ya les digo, el procedimiento que se ofrece información ahí es el procedimiento con misoprostol, que es el componente. El medicamento se consigue en farmacias, lo venden con receta médica a 4,000, sin receta médica 7,500. Esto es farmacia de barrio. No sé cuánto, pues qué va a suceder si uno va a un Confenal, con un Confand y drogaría más. Más, ¿cómo dice eso, Yola? Oficial. Como monopolio, ¿no? Como pequeñas industrias del fármaco. Y eso, pero pues imagínense la especulación, ¿no? Si usted tiene fórmula, 4. Si no tiene, 7,500. El procedimiento requiere 12 pastillas. Se usan de 4 en 4 cada 3 horas, sublingual, intravaginal. Y esto genera la expulsión del saco gestacional. Pero yo les estaré buscando el teléfono de las parceras, porque ellas, si tú necesitas algo, es decir, una pregunta, una duda, una cuestión, algo ahí como de apapacho, calor, y sobre todo salir del miedo, ¿no? Y dejar de pensar que esto es una cosa que nos pasa solas, que nos pasa solo algunas. No, esto nos pasa a todas, todas abortamos. Y todas necesitamos tener información segura para no morirnos. Y el número es el 318-750-5775. 318-750-5775. Lea, plantas, herbarias. Ah, yo traje una cosa para leer, ¿será que la leo? Claro que sí, y otra para escuchar. Ayer hicimos una deriva por la Galería de la Meda, la Plaza de Mercado. A todos nuestros oyentes, mujeres, hombres, seres de otros planetas que seguro también nos están escuchando y descifrando estos idiomas castellanos y ondas vibracionales de la voz. Fuimos a la Galería de la Meda, a la Plaza de Mercados del sur centro de la ciudad, y cada cual se fue ahí enfocando a hacer unas derivas para conocer la diversidad de la plaza. Y Leandra se fue a hablar con Charito, una mujer maravillosa, madre de 3 generaciones de otras mujeres, protagonista del espacio Me Voy la Hierbas de Melisa Saavedra. Te mandamos saludos, Melisa, te queremos, Marciana Cosmagonáutica. Y Leandra se fue a hacer esta entrevista a Charito. ¿Qué te dijo Charito de las plantas, Lea? Pues mira, ella no está de acuerdo con el aborto, sin embargo me dio información bastante bacana sobre una pregunta que yo tengo que tiene que ver con los miomas y los quistes. Y es que de repente yo empecé a hablar con algunas compas en algunos espacios y resulta que todos teníamos intervenciones del tipo: tuve un mioma, tengo un quiste, me mandaron no sé qué, me el raspado no sé cómo, la ecografía no sé cuánto. Pues toda la industria médica obstetra, ginecobstetra, sobre nuestros cuerpos. Preguntan aquí una canción de fondo, sí, bla, sí. Bla, bla, bla. Bueno, la cuestión es que ayer que fuimos donde Charito, yo le empecé a preguntar por esas plantas, porque, claro, yo llego a un espacio que es el Grupo Acompañamiento en Aborto, que por eso traigo esta información aquí, que estaba bacano parchar, pero yo llego con una inquietud que tiene que ver con esas enfermedades y que al mismo tiempo tiene que ver con expulsar, con liberar, con dolores, con emociones que nosotras vamos como almacenando y cuidando. Y Charito me hablaba de los granos, me decía que los míos son como unos granos, pero yo las puedo poner porque la tengo aquí, entonces más bien que ella hable por sí misma. Mientras que le da busca el asunto ahí, esto es un, como, ¿cómo se llama eso? Un clasificado, una cosita así, y es que la cuenta del almuerzo ya se pagó. Entonces, si van a hacer algún pedido adicional, lo tienen que pagar, porque ya la olla comunitaria del día se cerró. Bien, gracias Anita por la gestión ahí de la factura. Sí, aquí el compañero en la parte técnica me colabora. Donde dice a miomas con Charito, mira, entonces yo le pregunté, ya me habló de los miomas y aquí va Charito. Omar. Que las llaman gemenágotas. La grabación. Pues que son como para que le suba. Para limpiar. Sí, usted que sabe. Matriz, útero, ovarios. ¿Usted que sabe eso? Sí, más que todo eso, esas plantas están porque resulta que cuando uno deja los miomas que lo vamos a poner desde el principio, porque van los 22 segundos. Plantas que sirvan para expulsar miomas o para expulsar quistes, o que son, que las llaman hemenágogas. Sí, las llaman hemenágogas, pues que son como para liberar. Para limpiar. Sí, limpiar usted que matriz, sabe. Matriz, útero, ovarios. ¿Usted qué sabe eso? Sí, más que todo eso, esas plantas están porque resulta que cuando uno deja los miomas, que son granos, ¿no? Okay. Que son granos que se le hacen en toda la matriz y profesionalmente se llaman miomas o quistes, pero son granos. Se hacen en la matriz cuando la matriz se pone sucia, en el tiempo de la mes, que no sale toda la secreción, sino que queda ahí todo. Entonces eso va acumulando infección en la matriz, ovario. Entonces no expulsa, ¿no? Entonces eso se hace que se enferme. Y eso son quistes y miomas en una mujer. Pero entonces el mioma se vuelve quiste o el quiste se vuelve mioma. El quiste se vuelve un mioma. O sea que el mioma es más grande. Más grande todavía, claro. Ah, yo no sabía eso. Entonces para eso hay plantas, ¿no? Pero entonces la mujer que tenga eso tiene que también saber que las bebidas heladas no se pueden consumir y que las bebidas ácidas tampoco. ¿Ácido tampoco? Para cuando tiene el problema y para cuando está utilizando las plantas, cuando las está tomando. No deben de consumir bebidas heladas ni bebidas ácidas. Entonces comienza uno a sentir como un descanso, porque todo el agua le llega a toda esa parte vaginal que va expulsando flema, va desinflamando, a lo último va cauterizando todas esas paredes de la matriz y va haciendo que normalice todas esas paredes. Va limpiando, claro. Sí, muy buenas. Y entonces aquí, por ejemplo, Charito, usted vende las plantitas ya, sí, digamos, como el atado. Como sí, el poquito de cada uno con el nombre y tal, y se le pone cómo es la preparación y cómo se van a tomar. Y entonces eso tiene que tomarlo un mes, descansa 15, otro mes y ya. Yo le hago una pregunta, Charito, por ejemplo, esas plantas que usted trae aquí, porque bueno, es una ciencia, pues uno conseguir las plantas, saber de las plantas, claro, digamos, recetarlas, no recomendarlas. ¿Qué planta usted recomendaría para que uno pueda tener en su casa y la pueda sembrar una misma y pueda, por ejemplo, usarla en esos casos? Bueno, eso es muy fácil. Claro que sacando lo que es la uñagato, que es peruana, ¿no? Ah, la uñagato, que ahorita que estábamos allá nos hablaron, sí, de ella, sí. Este por lo menos lo puedes tener en tu casa. ¿Qué es el anamú? El anamú. Ajá. El anamú en la casa yo tengo, sí, tenemos este bastante. Este es bendito anamú para los cánceres. De próstata, de vagina, de cualquier clase de cáncer en el cuerpo. Ok. Ahí ya está todo el paquete completo. No, ese es el anamú, ese es el anamú. Yo creí que había varios planos. No. La otra que también se utiliza es la ortiga. Ortiga. La ortiga es esta. Claro, y de ortigas hay varios, sí, tipos también, porque... Pero la que es para la fórmula de los miomas es esta. Ok. La más fuerte, ¿no? Que es ortiga mayor. ¿Qué es esa ortiga que tiene las hojotas grandísimas? Ortiga mayor, que es la que pica muy fácil. ¿Y usted cómo hace para secarla y que no le chuse? Porque eso incluso seco cuando... Claro, cuando es fresca se... Cuando es fresca, la clorofila tiene mucha espina y lo quema uno. No es que lo chuse, sino que esto como que lo quema. Claro, lo urtica, sí, como sí, que le da calor, ¿no? Por eso se usa cuando tiene golpes, claro, y se lo coloca. Sí, para el morado. Otra que se utiliza para eso es la caléndula. Ay, perdón, la caléndula. La caléndula. Sí. Mire que esa la intentamos sembrar en la casa y no se ha dado. Más que todo la semilla que es esta, ¿no? Ah, después de que se ha cerrado la flor. Sí, esto es la semilla. Y cuando se ha secado. Y esa es lo que tiene más contenido, que es útil, cuando se ha secado, cuando la flor se ha cerrado. O todo. Esta es la semilla que tú la puedes secar y sembrar. Ajá. Esta es la semilla de la caléndula. Ok. Para el remedio se utiliza todo completo. Toda, ¿sí?, la planta. Todo, vale, con hojita y flor. Uh-huh. Bueno, otra que se utiliza para los miomas y quistes es la hoja santa, que esa también la puedes tener o tal vez... La hoja santa es esa que es también para la fiebre. que la hojita es redonda. Y que es como gordita. Sí. Sí, sí, sí, sé esa cuál es. Esa también se utiliza uh-huh. para los miomas. Junto con la ortiga, con el anamú, con la caléndula. La otra es la desvanecedora. La desvanecedora. Que es la hoja ancha. La desvanecedora se usa para golpes también, ¿no? Esa también es otro complemento de la fórmula. Para los quistes, para los miomas y todo. Ok. Le hago otra preguntita, pero bueno, bien, porque así usted me dice, ya varias veces las tengo en la casa, entonces sé que las puedo usar. Entonces, ¿complementas esas con la uñegato? Que es la que traen del Perú. Sí, uh-huh. esa, que es la cortecita. Uh-huh. Esa. Y también, ahí está la ortiga, la caléndula, la evanecedora, la uñegato, la anamú. Esas son las de los miomas. Se acabó el audio de Charito con las plantas. ¿Qué más por decir, Lea? Líneas abortivas, amigas, para todas las mujeres que están buscando una solución y de pronto no encuentran alrededor quien las escuche, quien les entienda. Pues con quién consultar, ¿no? Sobre todo porque usted va al médico y todo el mundo lo juzga. Desde su mamá hasta su abuelita. Pues no siempre ni necesariamente, pero es algo que suele suceder. Que también hablábamos ayer con Charito. Y qué decir, no, pues que rico el calor de Cali al lado del río. Rico, rico, rico para sobre todo al lado del río, más que nada al lado del río. Porque imagínense si el calor aquí está así, allá abajo como está, eso es una tostadera. Entonces venir al río, siempre ante todo. Y como conocer más ríos antes de irse de Cali. Vamos a ir despidiendo a toda la gente por acá. Sí, ya está todo el mundo fluyendo, migrando con las aguas. Muchas gracias a todos los que soportaron esta interferencia. Se está poniendo fuerte, entonces vamos a... Que una despedida especial para todos los que nos escucharon. Estamos ya recogiendo las ollas, los cables, los termos y la ropa y los niños. Nos vamos para Cali y vamos a ir a escuchar a una amiga hablar sobre el ritmo y la economía de esta ciudad trópico, gótica, cultural, colaborativa, comunicativa y no. Y vamos a vernos más tarde en la terraza de Alejo.